Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos llegaron de nuevo a Jerusalén, y mientras Jesús caminaba por el templo se le acercaron los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos y le preguntaron: ¿con qué autoridad haces todo esto? ¿Quién te ha dado autoridad para actuar así? Jesús les respondió: les voy a hacer una pregunta, si me la contestan yo les diré con qué autoridad hago todo esto. ¿El bautismo de Juan era cosa de Dios o de los hombres? Contéstenme. Ellos se pusieron a razonar entre sí: si le decimos que es que de Dios, nos dirá, entonces, ¿por qué no le creyeron? Y si le decimos que de los hombres, pero como le tenían miedo a la multitud, pues todos consideraban a Juan como verdadero profeta, le respondieron a Jesús: no lo sabemos. Entonces Jesús les replicó: pues tampoco yo les diré con qué autoridad hago todo esto. Palabra del Señor. El día de ayer leímos el Evangelio donde Jesús llega al templo de Jerusalén y expulsa a los mercaderes, a los comerciantes, a toda la gente que había convertido en un negocio el templo, y expulsa y purifica el templo de Jerusalén. ¿Por qué Jesús tiene esa autoridad para hacerlo? Porque Jesús es Dios. Pero los escribas, los fariseos, los sumos sacerdotes, los ancianos no han comprendido esa autoridad de Jesús. Por eso hoy continuamos esa lectura con estas preguntas que le hacen ellos a Jesús. Porque ciertamente ellos ven en la purificación del templo un acto de aquel que iba a venir, del Mesías, y el Mesías es Dios. Pero ellos no quieren comprenderlo y por eso tratan de ver que Jesús se confunda, o tratan de apartar a Jesús de lo que está haciendo, o simplemente quieren buscar cualquier cosa para no hacerle caso a Jesús. Y entonces Jesús los pone también a prueba, porque Jesús es Dios, Jesús es el Mesías, es aquel en quien se ha cumplido toda la palabra del Antiguo Testamento. Él está realizando la obra de Dios. Para nosotros Jesús es Dios, ya con toda esta historia de la iglesia que tenemos, lo reconocemos de esa manera. Pero Jesús los quiere poner a prueba porque lo que Él les puede contestar puede acelerar también la muerte suya. Por eso les pone a prueba diciéndoles qué piensan del bautismo de Juan, si era de Dios o de los hombres, y ellos se confunden y no contestan. Y Jesús no les responde a su pregunta porque ellos tampoco le hicieron caso a Juan el Bautista. Él vino predicando en nombre de Dios. Juan era un enviado de Dios y llamaba a la conversión y hablaba con palabras de Dios, y Juan quería que todos prepararan el camino para cuando Jesús llegara, porque Juan era el enviado, el precursor. Pero a Juan Bautista tampoco le hicieron caso y no comprendieron que lo que Juan anunciaba también era el mensaje de Dios, y menos ahora van a querer comprender que la autoridad que Jesús ejerce es de Dios, porque Dios tiene el poder de purificar el culto, que es eso lo que Jesús realizó en el templo de Jerusalén, un culto que era vacío, un culto que no tenía sentido. Habían convertido, dice Jesús, la casa de mi padre en una cueva de ladrones, y el templo, dice, es casa de oración, es un lugar de culto sincero a Dios. Y entonces Dios tiene la autoridad de purificar esa clase de culto que se le ofrece. Y entonces podemos pensar nosotros también ahora en este tiempo cómo la autoridad que tiene Jesús puede llegar también a nuestra vida. Si la reconocemos, si reconocemos que Jesús es Dios y nos disponemos a recibirlo en nuestra vida, Él tiene la autoridad para poder sanear nuestra vida, para poder quitar de nuestra vida también todo aquello que impida una sincera relación con Dios. Así como el templo de Jerusalén, Jesús lo purificó, así puede ser también con nuestra vida. Por eso siempre está la disponibilidad aquellos que no querían entender el mensaje de Jesús o el signo que Él hizo de la purificación del templo, no lo quisieron entender, no lograron comprender tampoco el poder de Dios. Así sucede ahora, todas aquellas personas que no están dispuestas a entender el mensaje de Dios, no están dispuestas a reconocer a Dios en su vida, nunca ven el poder de Dios realizado en su propia vida. Por eso hay tantas personas en el mundo que no entienden el mensaje y no aceptan el mensaje de Dios, y su vida pues cada día se aparta más de Dios. Si nosotros aceptamos a Dios en nuestra vida y dejamos que Él entre con el poder de Dios a nuestra vida, Él puede hacer algo nuevo de nosotros, Él puede darnos una nueva vida, porque eso es lo que Dios quiere hacer. El mensaje de Jesús, cuando Él estaba predicando, lo que quería hacer era que los corazones de las personas se volvieran a Dios, para que cada uno tuviera una vida nueva y pudiera relacionarse con Dios de una manera sincera. Y por eso purificó el templo, porque ahí no se realizaba un culto verdadero. La gente iba ahí a realizar negocios, a hablar, a hacer mercado, a hacer tanto relajo en el templo. No iban a encontrarse con Dios. Lo mismo, ahora nuestra vida puede estar llena de tantos obstáculos que impiden tener una verdadera relación con Dios. Si Jesús purificó el templo de Jerusalén, puede purificar nuestra vida. Pero como digo, todo depende de cómo esté uno dispuesto a dejar que Jesús actúe de esa manera. Si también uno empieza a ponerle pretextos, empieza a buscar salidas por otro lado, empieza a buscar justificaciones para su vida, pues tampoco Jesús va a poder hacer nada en cada uno de nosotros. Pero si humildemente uno se reconoce necesitado de Dios y entiende que Dios quiere purificar su vida, entonces cada vez que escuche el mensaje de Dios y cada vez que logre entender la presencia de Dios en su vida y acepte esa presencia de Dios en su vida, entonces va a poder ser un hombre, una mujer nuevo o nueva, va a poder dejar que Dios haga su obra en su vida. Por eso, siempre que uno se acerca a las cosas de Dios, tendría que venir disponible, totalmente dispuesto a recibir como mensaje de Dios lo que va a escuchar, especialmente en la Eucaristía, porque cuando venimos a la Eucaristía venimos a realizar una acción sagrada. Todo lo que sucede en la Eucaristía es de Dios, y cada situación que vivimos en la Eucaristía es un mensaje de Dios para que nosotros lo recibamos y pueda Él hacer su obra en nuestra vida. ¿Con qué autoridad actuaba Jesús? Con la autoridad de Dios. Lo mismo ahora, puede actuar con esa misma autoridad, porque Él es Dios, si cada uno se dispone a hacerlo. Pidamos al Señor por toda la iglesia, por todos los hombres y mujeres de este mundo también, que de alguna manera escuchan el mensaje de Jesús, el mensaje del Evangelio, para que se dispongan, para que estén siempre dispuestos a recibirlo, y para que su vida también cambie y sea de otra manera, más llena de Dios, más llena de paz, más llena de amor, más llena del mismo Dios que quiere darle una nueva vida. Acerquémonos también a la Eucaristía. La Eucaristía es recibir al mismo Dios. Si yo vengo dispuesto y comulgo con la Eucaristía, Dios entra a mi vida y puede ser el inicio de esa nueva vida que Él me quiere regalar.